Nuevamente estamos con usted en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos a este su programa y un cariñoso abrazo de saludo. Aquí estamos junto a don Segundo Galdames para continuar con esta carta de San Pablo a los romanos, tratando estos dos capítulos de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar de este hermoso programa y sobre todo con estas hermosas lecciones de la palabra de Dios basada en la epístola a los romanos, tan maravillosa, tan buena, que si la entendemos correctamente, de acuerdo a la luz que el Señor nos da, vamos a ser felices, creo yo. Vamos a entender el plan de salvación. Bueno, continuamos con este texto, estos textos que hemos estado viendo de estos dos capítulos. Y aquí se manifiesta el amor de Pablo por su pueblo. Es claramente visible en estos versículos que trata el versículo 28, por ejemplo, en adelante dice: así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pablo, como siempre, no es muy fácil de entender. Hay que leer más de una vez los textos para saber realmente de qué está hablando Pablo. Claro. Cada vez encuentro más válido la advertencia que nos dejó nuestro hermano Pedro cuando dice que nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender. Él nos hace la advertencia. Claro. Entonces tenemos que pedirle a Dios la orientación, que nos dé sabiduría para poder entender lo que Pablo quiso decir, no sencillamente lo que nosotros estamos interpretando. Claro. Pues son dos cosas distintas. Yo puedo interpretar una cosa y hacer decir a Pablo algo que nunca quiso decir. Claro. Entonces lo importante es recibir el mensaje que Pablo me está dando, no aquello que a mí me parece que me está diciendo. Bueno, aquí yo veo una manifestación más de la gracia y de la misericordia de Dios. Estaba recordando ese pasaje de Génesis 3:15, por ejemplo, después que el hombre pecó y se apartó de Dios, creyendo a las insinuaciones y a los sofismas de Satanás. Entonces el Señor dice: pondré enemistad, dice, entre ti, entre la serpiente y la mujer. Es decir, Dios no se iba a cruzar de brazos, es decir, por el pecado de la humanidad, sino que iba a haber un conflicto, un reñido conflicto, para que finalmente, como él explica más adelante, a pesar de la desobediencia del hombre, pueda hallar gracia. Es decir, en medio del conflicto, en medio del pecado y la desobediencia humana, aún de la infidelidad de su propio pueblo, sí, Dios abre una puerta. Y eso, queridos amigos, pastor, es una gran noticia, porque significa que Dios no pierde su tiempo, Dios no se rinde. Es probable que hoy en día muchos cristianos sean infieles al Señor, ¿verdad? Pero esos cristianos que abandonan la iglesia de Dios, el pueblo de Dios y la misericordia de Dios, ofrecen una oportunidad también para aquellos que pueden alcanzar la salvación y ocupar el lugar de aquellos que se van apartando de Dios, porque lamentablemente ser cristiano es tan dinámico, por una parte, que así como hay personas que aceptan a Cristo y serán salvos, otros también se apartan de Dios y se perderán, no porque Dios quiera, sino por las decisiones personales, por no querer dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, el hecho de que una parte de Israel, como decíamos ayer, haya desobedecido al Señor, no haya entendido, el Señor no deja vacíos esos lugares, sino que abre la puerta para que nuevas personas tomen esos lugares. Pero esos que se van, el Señor no los deja que se pierdan, sino que les habla, los invita, los llama para que vuelvan al Señor de tal manera que, siendo israelitas, también tengan la oportunidad de ser salvos. Yo lo veo así, como una noticia espectacular de Dios. Bueno, en los textos que van desde el verso 28 al 36, en todos estos versículos aunque se hace un contraste entre judíos y gentiles, un punto resulta claro. La misericordia, el amor y la gracia de Dios se derraman sobre los pecadores. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue salvar a la humanidad y usar otros seres humanos, aún naciones, como instrumento para cumplir su voluntad divina. El Señor lo que desea es salvarnos, y Él, yo pienso que le hacemos la cosa tan difícil a Él. Salvarse no es difícil, pero nosotros hacemos la cosa difícil, y el Señor tiene que luchar contra nosotros mismos para poder salvarnos. Claro. Ese es el mayor problema que encuentra, porque somos nosotros los que ponemos problemas. El Señor tiene toda la intención y ha hecho todo lo posible, y de hecho, el Señor fue el que proveyó la salvación, nos provee una salvación gratuita. Así pero es. Nosotros ponemos las dificultades, nosotros hacemos la cosa diferente, difícil, quiero decir, y es por eso que el Espíritu de Dios siempre está tocando nuestro corazón y ayudándonos en ese sentido para que nuestras elecciones no sean las erradas, como solemos tomar elecciones equivocadas. Hay un pasaje, pastor, que de alguna manera Jesús mismo lo contó, el relato de la parábola de la boda, ¿se acuerda? Sí. Es como otra forma de explicar esto que explica el apóstol Pablo. Dice que en esa fiesta, él hizo una invitación, el dueño de casa. ¿Y quiénes eran los invitados? Los que aparentemente tenían la facultad o el derecho de asistir, ¿verdad? Pero esta gente no quiso asistir, no aceptó la invitación. Entonces el Señor dice, bueno, ¿cómo va a haber una boda sin invitados? ¿Verdad? Entonces Él dice que, ven, le dice a su siervo, vayan a buscar a los que están en los caminos, a los cojos, a los ciegos, para que se haga esta fiesta. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que Dios nos dijo, bueno, ya Israel falló, pecó, y listo, cerramos la puerta de la gracia, hasta aquí llegó todo y se perdió el mundo. No, Dios no actúa así. Dios no es arbitrario. Dios entonces, bueno, ¿qué hago? El Señor entonces extiende con mayor luz su misericordia a los gentiles, de tal manera que ellos sean parte también de esta fiesta, podríamos llamar así. Ahora, en relación con el ejemplo que está dando, nosotros podemos ver que esos cojos y esas personas que tenían ciertos defectos físicos habrían quedado inmediatamente fuera de toda posibilidad de asistir. Claro. Porque era solamente los que estaban bien, los que... Estas personas tenían defectos, tenían problemas, y por lo tanto no estaban incluidas en esta fiesta. Pero el Señor incluye a todo, y esto nos habla también de la misericordia de Dios, que Él no deja a nadie fuera. Claro. Nosotros podemos hacer acepción de personas. Ahora, tenemos sí que dejar claramente que el Señor no por esto rebaja las normas. Claro. No lo entendamos mal. Recordemos que nosotros, cuando lleguemos al cielo, llegaremos como ex pecadores, pero no como pecadores. El Señor vino a salvar al mundo de los pecados y no en los pecados. Hay una tremenda diferencia. Hay quienes desean salvarse en los pecados y le dicen al Señor, mira, yo soy así, yo no puedo cambiar, ¿qué quiere que le haga? Yo va a tener que salvarme así nomás. Claro. No, el Señor no lo va a salvar así. Claro. La persona tiene que reconocer que su forma de vida está errada y pedir la ayuda a Dios y cambiar, pedirle que el Señor lo cambie, de manera que pueda entrar en la vida eterna bajo las normas establecidas. Claro. O sea, todos tenemos las mismas normas. Así no es. Es que a alguien se le vaya a aplicar de una forma y a otro de otra manera. No, todos estamos bajo un mismo sistema. Claro, por eso es que el tema de la salvación y la invitación que hace el Señor es para que nosotros seamos sanados en el fondo, porque tenemos un problema, que es el pecado, ¿verdad? Entonces, como Dios conoce nuestro problema, Él no nos llama para ser parte simplemente de una institución, ¿verdad? Como para decir, uy, ¿cuántos miembros tengo? No, lo que Dios, o el propósito de Dios de llamarnos, es para sanarnos de todas nuestras enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, la más grande de todas es el pecado, porque esa enfermedad es la causa de todas las otras cosas que nos pasan. Entonces, Dios sería muy, muy injusto si quisiera darnos la vida eterna con todo lo malo que somos. No, Dios quiere que nosotros, que haya en nosotros una transformación, un cambio de vida, de tal manera que, como dice el propio, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. ¿Cómo se puede lograr eso si el ser humano no tiene la capacidad propia de hacerlo? Indudablemente por la acción directa, maravillosa, de la gracia de Cristo. Por eso que se habla de un nuevo nacimiento, una persona que muere y nace diferente, con pensamientos diferentes, con actitudes diferentes. Entonces, eso es precisamente lo que se nos dice, y recordemos que Pablo también habla acerca de esta muerte y del nuevo nacimiento, cuando habla, da como ejemplo el bautismo. Claro. Entonces, eso ya lo estudiamos. Uh-huh. Entonces, en cuanto a esto, en cuanto a lo que estamos viendo ahora, Pablo ve, y incluso nosotros podemos ver de que él hace una alabanza a Dios. ¡Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Así es. Dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, todos los que hemos sido desobedientes, los que hemos pecado, todos tenemos la posibilidad de la salvación. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. Claro. Y nos extiende la invitación y también el medio para que seamos salvos, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie está exceptuado de este llamado, de este anhelo de Dios, salvo por su propia voluntad. Claro. Si yo decido sencillamente apartarme, si yo decido que no quiero esa salvación que Dios me ofrece, Dios no me va a obligar a tomarla. Claro. Entonces, bueno, y aquí, como digo, Pablo tiene palabras que no son muy fáciles de entender, que van desde el verso 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Claro. No es que nosotros tengamos mérito, volvemos a decirlo acá, no es que nosotros por nuestra obediencia alcancemos esta misericordia de Dios, no ha sido así. Es precisamente por lo contrario. Así somos es. Pecadores, somos desobedientes, necesitamos de Dios. Dios sabe Él conoce nuestro corazón. Ahora, además, debemos decir, no es tampoco el asunto es que como yo no puedo guardar la ley, no puedo guardar los mandamientos, entonces ahora, bueno, Dios sabe que yo no puedo guardar los mandamientos, así que no tengo la menor intención de hacerlo tampoco. Claro. Y creo que ahí hay quienes entran en problemas, porque hay quienes pretenden que a pesar de que no hay la intención de guardar ningún mandamiento, el Señor lo salva igual. Claro. Bueno, el tiempo nos alcanzó, pero quizás podríamos agregar algo más todavía y decir que esto de sujetar a desobediencia, podría decirse también que Cristo no esperó que nosotros fuéramos buenos para derramar su gracia. Porque dice la Biblia que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos sus enemigos, Cristo derramó su gracia. Y eso es lindo, descubrir que si tú estás en este minuto pasando alguna dificultad y te sientes indigno, bueno, es la primera oportunidad que tienes para buscar al Señor hoy, para entregarle tu vida, e indudablemente Dios hará de ti alguien distinto, alguien diferente, que se transforme en un ser como jamás tú lo imaginaste alguna vez, porque así es el Señor, es grande y es misericordioso. Pastor. Se nos acabó. Muy bien, si se nos acabó el tiempo, no tenemos nada más que hacer sino invitarle a que medite en estas cosas. Pero es hermoso pensar cómo Pablo amaba a su pueblo y en estos versículos se lo demuestra. Así es. Cómo él amaba a su gente, y creo que ese es el amor que nosotros debemos sentir también por nuestros semejantes, que nos lleve a hacer todo lo posible para entregarles este evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Así es. Nos encontramos mañana, una vez más, para continuar con su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.